diestra de ti sin pensar en el tiempo. Yo quiero vivir a tu lado, encuentro paz sobre mí. Mostrarme en tu trono, quiero.